ti, Heather. No, Heather, le toca a Heather. ¿Heather? Lo siento, Heather. ¿Qué será? Querido diario, Heather me dijo que le enseña a la gente la verdadera vida. Dice que la vida real deja secos a los fracasados. Si quieres compararte a las águilas, tienes que aprender a volar. Yo le dije, ¿entonces tú le enseñaste a abrir las alas para volar? Dijo que sí. Y yo le dije, ¡qué tierna eres! ¡Por Dios, vamos, Verónica! ¿Qué es lo que te duele, Heather? No fue mi culpa, fue Heather. Me dijo que llevara tus patas a la cafetería pronto. Apóyame, Heather. Sí, le urge que le hables, Verónica. Por Dios santo, ya voy. Hola, Heather. Verónica, por fin. Recibí una nota de Kurt Kelly. Quiero que falsifiques una nota muy ardiente, pero sin exagerar, con letra de Kurt, para ponérsela en la charola a Martha Dumstruck. Heather, yo no tengo nada en contra de Martha, entiéndelo. Y tampoco a favor de ella. Ay, vamos, era fabuloso. Una nota que le dé material para que le ponga a trabajar la imaginación. Creo que lo pensaré. No lo pienses. Agáchate para que Verónica pueda escribir la nota. Querida Martha, eres tan dulce. Sería extraordinario estar en un emparedado entre Verónica Sawyer y Heather Chandler. Oh, sí. Quiero poner una Heather en mi aparato y darle vueltas como si fuera un tío vivo. Pero que sea pronto. Den el dinero que les sobró del almuerzo para la gente que no tiene para almorzar. Esos panecillos que ustedes desprecian son buenos. ¿Por Dios, todavía tienen hambre? ¿No celebran el Día de Gracias en África? Sí, seguro. Los peregrinos, indios, hotentotes, tienen animales de sobra. Sawyer, adivina qué día es hoy. Oh. ¿Encuesta en el almuerzo? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ¿cuál fue la pregunta, Heather? Ay, maldición, estabas conmigo en el salón de estudio cuando lo pensé. ¿Se me olvidó? Eres algo imposible. No será esa cosa absurda de que me hablabas por teléfono anoche, ¿verdad? Claro que eso es. Le dije a Dennis que si me da otro tema político voy a tener algunas pesadillas. Oh, Verónica, lo siento. Betty Finn, cielos. Oye, lamento mucho no haber podido ir a tu fiesta de cumpleaños. Descuida. Tu mamá me dijo quién te invitó a salir. Yo faltaría hasta mi cumpleaños por él. No digas eso. ¿Sabes una cosa? Buscaba el otro día algo y encontré unas fotografías viejas. Oh, fantástico. Ya vámonos, Verónica. Estaba hablando con alguien. Mira, una Heather. Oh, maldición. Hola, Courtney. Me gusta tu suéter. Gracias. Lo compré anoche en la limitada. Acabé con todos mis ahorros. Te ganas 5 millones de dólares en la lotería de los editores. Y el mismo día que el grané te da el cheque, llegan extraterrestres que van a destruir al mundo en 2 días. ¿Qué harías tú? Es fácil. Le doy todo el fajo de billetes a mi padre para el mejor corredor de bolsa del estado. Teniendo todo ese dinero, se lo daría todo a los indigentes. Todo el dinero. ¡Qué tierna eres! Si realmente quieres ser una bruja... Heather, ¿por qué no he de hablar con toda clase de personas? Párteme con dulzura con un serrucho. ¿Te parezco la Madre Teresa? En ese caso, no me importaría hablar con esos cretinos. ¿Vivieron eso? La Heather número uno me vio directamente a mí. ¿No te preocupa que todo el mundo en la escuela te crea una piraña? No me preocupa nada. Todos quieren acostarse conmigo. Se me venera en Westbourne y soy de primer año. No puedo creerlo. Iremos a la fiesta de la Universidad Remington en la noche y estamos afinando nuestra técnica de charla con la escoria de la escuela. Hola. Hola. A esto le llamamos la encuesta del almuerzo. Te ganas 5 millones de dólares en la lotería de los editores y el mismo día que, como se llame, te dé el cheque, los extraterrestres amenazan con destruir al mundo en 2 días. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Me iría a Egipto. Con una chica. Usaría el dinero para una fiesta del fin del mundo. Le pagaría a Madonna 1 millón de dólares por sentárseme en la cara. Y le daría una galopada como en el hipódromo. Esa debe ser la pregunta más descabellada que haya escuchado. Bueno, lo más importante es descontado los impuestos. Solo me quedarían... Debería pagármelos. Vas al zoológico y consigues un león. Le pones una bomba de control remoto en el trasero y con el seguro social, costos legales, aprietas el botón de la bomba y tú y el león mueren felices. ¿Qué? Oh, Dios santo. Aquí vamos. Una chica guapísima. Hola, Verónica. ¿No vas a saludarme, preciosa? Todas quieren ser miembro del grupo más poderoso de la escuela. Si no fuera yo su líder, también querría serlo. Vamos, Verónica. ¿Tú tenías sentido del humor? Verónica, ¿puedes venir aquí un momento? Ser buena amiga nunca termina. Qué grueso. Madura, Heather. La bulimia es la última moda. Creo que deberías ver al médico. Sí, tal vez. Vamos, Heather. Échale otro ojo al almuerzo de hoy. Por Dios, Verónica, se te cae la baba. Se llama Jason Dean. Está en mi clase de historia. Hola, Jason Dean. Recibe mis saludos afectuosos. ¿Eres una Heather? No, soy una Verónica. Sawyer. Esta puede parecerte una pregunta tonta. Ah, no hay preguntas tontas. Heredas 5 millones de dólares el mismo día que unos extraterrestres dicen que volarán el mundo en 2 días. ¿Qué harías tú? Es la pregunta más tonta que he oído. ¿Y ese tipo del abrigo quién se cree que es, eh? ¿John Lennon? Verónica está interesada, sin duda. No lo sé. Posiblemente remaría hasta el centro de un lago muy hondo. Me llevaría una botella de tequila, una amiga y música de Bach. Muy bueno. Ya vámonos, Verónica. Hasta luego. Por supuesto. Hay que darle una lección. No seas bruto. Vamos a graduarnos, viejo. No debemos hacer travesuras. Pero podríamos darle un susto. ¿Te vas a comer eso? ¿Qué dijo tu amiguito cuando le dijiste que venías a Sherwood, Ohio? Contesta, estúpido. Oye, Ram, ¿qué en esta cafetería no están vetados los afeminados? Sí, y también parece que les abren las puertas a todos los estúpidos, ¿verdad? ¿Qué dijiste, idiota? Ay, voy a tener que repetirlo. Oye, no te preocupes, no lo van a expulsar, solo lo suspenderán una semana. La pistola era auténtica. Deberían meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Fueron balas de salva. Todo lo que hizo fue arruinarles los pantalones. Y tal vez ni siquiera eso. Oigan, qué tan lavable es la orina, ¿eh? Pareces muy divertida. Creí que habías dejado atrás a los chicos de primero. Nunca digas nunca. ¿Ahora qué vas a hacer, Heather? ¿Tomar tus dos tiros o dejarme fuera? ¿Desayunaste hoy tumor cerebral? Primero dices que quieres ser roja, cuando yo soy siempre roja. ¡Condenación! Te toca a ti, Heather. Es un tiro fácil. Ríndete mejor. Sean más serias, chicas. ¡Dios mío! ¡Qué increíble! Esta noche es la noche. ¿No están emocionadas? Le daré oportunidad a Verónica. Es su primera fiesta en Remington. Arruínalo todo en la noche y andarás con mocosos el resto del año. ¿Por qué? ¿Por qué no? Heather, tu madre está aquí. Vámonos. ¿Quién quiere irse conmigo? Adiós. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Oye, tómate un respiro, hija. Siéntate. Entonces, ¿cómo fue la primera semana después de las vacaciones de primavera, No sé, todo bien, creo. Oye, nena, ¿no se acerca el baile de aniversario? ¿Algo así? ¿Algún candidato que valga la pena? Puede ser. Creo que hay un candidato tapado. Oh, diablos. ¿Alguien quiere decirme por qué las novelas de espías? Porque eres tonto. No, sí, eso es. Ustedes dos. Qué rico paté, pero tengo que acelerarme para ir a la fiesta en la noche. ¿Me traes nueces? ¿Tostadas o simples? ¡Tostadas! Vas a darte un banquete con eso. No, pero si eres bueno, te dejaré invitarme un refresco. ¿Tú siempre te desenvuelves muy bien? Sí, he estado en movimiento toda la vida. Dallas, Baton Rouge, Las Vegas, Sherwood, Ohio. Y siempre hay una tienda idéntica a esta. En cualquier parte, a cualquier hora, meto jamón y queso al microondas y disfruto de mi cena para no enloquecer. ¿En serio? Eso que hiciste en la cafetería fue muy severo. Sí, es que los extremos causan la mayor impresión. ¿Quieres refresco de cereza o de cola? No dije. De cereza. Bonita moto. Sí. Un pequeño privilegio de la constructora de papá. Ya viste el comercial, ¿no? Lleva a cada estado a un estado más alto. Un momento. Jason Dean es la constructora del gran Bob Dean. Debe ser duro ir de un lugar a otro. Todos en la vida sufrimos estática. ¿Tu vida es perfecta? Oh, sí, estoy por ir a la fiesta de la Universidad Remington. No, mi vida no es perfecta. No me gustan mis amigas. Sí, lo sé. Tampoco a mí me gustan ellas. Bueno, es que son mis compañeras y nuestra misión es ser muy populares. Deberías tomar unas vacaciones. Hola, preciosas. Tiren sus abrigos al suelo. Verónica, él es Brad. Excelente. ¿Trajeron sus zapatillas de fiesta? Vamos a la fiesta. Adoran las fiestas. Querido diario, me quiero matar. Y te aseguro que es por razones egoístas. No te imaginas cuánto lo lamento. Tienes que creerme. Es grandioso poder hablar con una chica sin tener que preguntarle tú qué estudias. Eso es odioso. Entonces, en la universidad, ¿en qué vas a especializarte? Ya basta, David. Tenemos que regresar a la fiesta. Después. Es que hace mucho calor. Y no me es posible controlarme. Dios, no puedo explicarlo, pero yo sí puedo entender lo que mis padres y los idiotas de la Universidad Remington prefieren ignorar. He entendido que tengo que detener a Heather. ¿Cómo está mi linda criatura, eh? Yo sé que nadie en tu escuela es tan apretada. Vamos. Mira, no me siento bien, ¿entiendes? Oye, aquí sobre los abrigos sería sensacional. Tengo mi discurso preparado para mis pretendientes que quieren más de lo que quiero darles. Tú debes estar muy contento, pero guarda tus discursos para las elecciones. Yo solamente quiero hacerlo. Entonces, ve a hacerlo con tu abuela. Betty Finn era una verdadera amiga y yo la cambié por una manada de cabezas huecas. Matar a Heather sería como una ofrenda a la bruja mala del este. ¿Del este o del oeste? Me estoy volviendo loca. Brad dice que eres un hielo. Heather, me siento mal. Creo que voy a vomitar. Déjame en paz. ¡No! ¡Oye, no! Mañana estaré besándote los pies desodorizados. Pero hoy quiero estar sola en un mundo sin Heather. En un mundo en el que soy libre. ¡Eres una pobre imbécil! ¡Y tú, una maldita perra! No eras nada antes de conocerme. Jugabas con tus Barbies y Betty Finn. Eras un pájaro azul. Niña exploradora. Con tu puesto de galletas. Te traigo a una fiesta universitaria. ¿Y cómo lo agradeces? Ensuciando la alfombra. ¡Me has pagado en vómito! Puedes lamerlo, nena. Si quieres, cómetelo. La semana próxima serás historia. Todo el mundo sabrá lo que hiciste. Te irás a la Washington. O tal vez a la Jefferson. Nadie en Westwood te dejará seguir con tus bromas. Ya sé que esto no es correcto, perdón. No hay cuidado. Oye, ¿no te gustaría jugar un partido de croquet? Vi el juego en el jardín. Gracias. Este fue mi primer juego apostando la ropa. No hay de qué. Es más interesante que arrancarte la ropa para hacerlo en el columpio del vecino, ¿no crees? No sé. También es interesante hacerlo así. Ay, ¡qué noche! ¡Qué vida! Querían pasarme a la secundaria en el sexto grado porque parecía que era yo una genio. Pero luego cancelaron la idea porque no era fácil hacer amigos, bla, bla, bla. Ahora bla, bla, bla es todo lo que hago y uso mi talento para decidir qué colores combinan y cómo escaparme al toque de queda. Heather Chandler es una perra que merece morir, ¿no lo crees así? Bueno, matarla no resolvería nada. Creo que debemos crecer, madurar y morir. Pero antes de eso, me gustaría ver a Heather Chandler vomitar las entrañas. Confía en mí. No le gusta el viaje del sábado en la mañana con su abuela cuando está desvelada. Entonces le vamos a preparar una cura para su malestar que la inducirá a escupir rojo, verde y azul. ¿Qué te parece jugo de naranja y leche? ¿Cuál será su factor vomitivo? No soy muy partidario de oxidarme por dentro. No seas tonto. Debe ser horrendo. Ajá. Ya sé, le calentamos sopa y le añadimos coca. A cualquiera enferma eso. Pero, ¿qué será? ¿Sopa de pollo o de espárragos? No digas tonterías. Le daremos a probar gigante azul. ¿Cómo se te ocurre? Ella nunca se bebería una cosa de ese aspecto. Entonces, lo pondremos en esto. Así no verá lo que bebe. Leche y jugo de naranja. Podríamos añadirle unas patas de tarántula si las tuviéramos a la mano. ¿No? Bueno, con leche y jugo de naranja mejora. Miedosa. No me haces gracia. Lo siento. Verónica. ¿Qué? No tiene importancia. Yo la llevaré. Buenos días, Heather. Verónica. Y Jesse James. ¿Qué les ofís? ¿Supiste de la tendencia de Verónica a regurgitar? Heather, creo que anoche quedamos en que no íbamos a mencionarlo. ¿De veras? ¿Cómo entraste? Verónica y yo pensamos que estarías cruda y te preparamos un remedio. Es una receta casera. ¿Qué es eso? ¿Alguna especie de brebaje? ¿Cómo voy a beber ese horror? Sabía que iba a parecerle fuerte. Madura. ¿Creen que me lo beberé solo porque me digan gallina? Dame la taza, idiota. Tu peor enemiga. La misma diferencia. ¿Qué le diremos a la policía? Bueno, solamente fue una broma, sargento. ¿La policía? No puedo creer que sea mi vida. Oh, por Dios. Voy a tener que mandar mis calificaciones a San Quintín en lugar de Stanford. Esta es una situación difícil. Pero conseguiste lo que querías, ¿no? ¿Lo que yo quería? Una cosa es no querer volver a ver a una persona, pero otra es darle a beber sosa cáustica para matarla. Sí, ya la hemos matado, ¿verdad? Pero esto puede parecer suicidio, ¿no crees? ¿Como si se hubiera suicidado? Sí. Oye, tú puedes imitar la letra de Heather, ¿no es así? ¿Eh? ¿Podrán pensar que lo que he hecho es muy feo? Sí. Para mí el suicidio es la solución natural a una miríada de problemas que la vida me ha dado. Pero Heather jamás usaría la palabra miríada. Esto es lo último que va a escribir. Tratará de usar el mayor número de palabras de a dólar posible. Pero no supo escribirle en el concurso de ortografía. Entonces, más a mi favor. La palabra simboliza sus fracasos en la escuela. Oh. Está bien, tal vez tengas razón. Muchos piensan que solo porque se es bella y popular, la vida es sencilla y feliz. Nadie logró entender que tengo sentimientos también. Muero sabiendo que al fin me conocí a mí misma. Eso es. ¿Habías hecho esto antes? Cualquier otro director adoptaría la misma posición, mantener las cosas como todos los días. Heather Chandler no es una suicida cualquiera. Era muy popular. Vamos, Paul. Si los dejo salir antes del almuerzo, el conmutador se encenderá como árbol de Navidad. Debo confesar que me impresionó que usara la palabra miríada apropiadamente en su nota suicida. Yo encuentro profundamente perturbador que, viendo la trágica destrucción de la juventud, de lo único que podemos hablar es de fórmulas de luto y el uso apropiado de las palabras. Oh, por Dios. Debemos regodearnos en este momento revelador. Miren, yo sugiero que hagamos una reunión general, tanto de estudiantes como de maestros en la cafetería, y discutir y sentir juntos. Gracias, señorita Fleming. Llámeme cuando regrese a la Tierra. ¿Era esta Heather la bastonera? Esa era Heather McNamara. Maldición. Podría darles hasta mediodía por una bastonera. Por Dios, es injusto. Es muy injusto. Debieron darnos una semana, no una triste hora. Escríbeles una carta. Cuidado, Heather, que estás haciendo la digestión. Sí, dime qué pulga te ha picado. Al diablo. Miren. Heather dejó aquí uno de sus relojes. Tú mereces conservarlo, Verónica. Siempre dijo que te volvían loca las baratijas. Sentí pena saberlo de tu amiga. Parecía tener el cráneo lleno de humo. Creo que me equivoqué. Nos equivocamos. Qué lástima. Oh, la humanidad. ¿Verónica? Verónica, ¿qué estás haciendo? Estoy tan conmovida de tener al fin un ejemplo de la profunda sensibilidad de que es capaz el animal humano. Ese ejemplo es Heather Chandler. Tengo aquí su nota. Bien, ¿quieren ir pasándose, por favor, la nota para que todos puedan apreciar su belleza patética? Y mientras hacen eso, creo que es una buena oportunidad para compartir los sentimientos que su suicidio provocó en todos nosotros. Ahora, ¿quién quiere empezar? Oí que fue algo horroroso. Se tragó una taza de limpiador desinfectante y desodorante y luego reventó. Bueno, Tracy, no reconstruyas el informe del forense. Se trata de emociones. Heather y yo solíamos salir, pero decía que yo era aburrido. Y ahora veo que realmente yo no era tan aburrido. Era que ella estaba insatisfecha con la vida. Eso estuvo bien, Peter. ¿Nos van a examinar sobre esto? Éramos de la misma talla y a veces nos prestábamos la ropa y hacíamos combinaciones divertidas. Sí, lo que yo recuerdo es cuando me gané un rinoceronte en el club H4. Eres un idiota, cámbiale. ¿Saben? Nos gustaban las mismas cosas. Heather, ¿a cuántas estaciones de televisión fuiste? Ropa. Esto ya no va a ser lo mismo sin ella. Tú la odiabas y ella te odiaba. ¿De qué rayos estás hablando? Iba a la clase de inglés siempre deseosa de verla. Heather Chandler es más popular ahora que nunca. Me da miedo. Llegan temprano, ¿eh? Nos vemos mañana. Hola, ¿qué tal, hijo? Pasa. Hola, papá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Fue un martirio. Una tribu de brujas marchitas no quieren que le demos fin a ese motel de mala muerte. Solo porque Glenn Miller y su banda se ensuciaron ahí. Es como en Kansas. ¿Recuerdas la maldita Kansas? Sí, donde hay mucho trigo, ¿no es así? Por salvar a la sociedad conmemorativa del roble. Pero los puse en su sitio. Sí, 30 de esos fuegos artificiales del 4 de julio. Libre por falta de pruebas. Oye, papá, se me olvidaba presentarte a mi amiga. Oh, Verónica es mi papá. Papá, ella es Verónica. Hola. Oye, ¿por qué no le dices a tu amiga que se quede a cenar? No puedo. Mi mamá me va a hacer mi platillo favorito. Espagueti con mucho orégano. Qué rico. La última vez que vi a mi madre se desprendía de la ventana de una biblioteca de Texas. ¿Verdad, papá? Cierto. Hijo. Bueno. Ey, date un respiro, hija. Siéntate. Entonces, ¿qué tal tu primer día después del suicidio de Heather? No sé. Todo bien, creo. Qué barbaridad. Bueno, iremos a conocer a tu incógnito pretendiente. ¿Puede ser? Ah, diablos. ¿Alguien podría decirme por qué fumo estas malditas cosas? Porque eres tonto. Ah, sí, eso es. Ustedes dos. Bueno, está rico el paté, pero tengo que acelerarme para llegar al funeral. No culpo a Heather. Más bien a esa sociedad que dice a su juventud que las soluciones las hallarán en los videojuegos de la televisión. Debemos orar porque los otros adolescentes de Sherwood, Ohio, conozcan el nombre del tipo indicado que puede resolver sus problemas. Es Jesucristo y está en el directorio telefónico. Amén. Oh, Dios, esto es trágico y estas cosas me resultan difíciles. Por favor, Señor, manda a Heather al cielo. Dios mío, por favor, que esto no me pase a mí. No soportaría un suicidio. Deja que entre a una escuela de primera. Y mejor que sea Harvard. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿por qué tenías que matar a un bocado tan sabroso? Era broma. La gente es tan seria. Santa María que estás en el cielo, ruega por nosotros. Para que no nos atrapen. Era broma. Oré porque muriera Heather Chandler muchas veces. Me sentía mal haciéndolo, pero no dejaba de hacerlo. Ahora sé que tú lo entiendes todo. Alabado sea Jesús. ¡Aleluya! Hola. Lo siento. Técnicamente, yo no maté a Heather Chandler. Pero, ¿a quién quiero engañar? Solo quiero que mi escuela sea un lugar lindo. Amén. Soy egoísta. ¡Verónica! ¿Qué vas a hacer en la noche? No sé. Lamentarme, ver la televisión. ¿Por qué? Bueno, Ram me invitó a salir. Pero va a venir con Kurt y Kurt no tiene pareja. Heather, estoy muy interesada en JD. Por favor, Verónica, posterga a Billy de Kid esta noche. Sé buena amiga. ¿Salimos en la noche o qué? No lo sé. Tengo que hablar con una Heather. Extraño funeral, ¿no? Oye, ese idiota me pisó el pie. Hay que darle una lección. Contrólate. Es solo un chiquillo. Eres un estúpido. ¿Ah, sí? Pues... siéntate y da vueltas. Ahora ¿viste sí lo que dijo? ¡Ven acá, niño! ¡Ven acá, niño! ¡Ven acá, pedazo de imbécil! ¡Ven acá! ¡Ahora sí, pedazo de animal! ¡Te gusta la mala vida! No. ¡Te estoy hablando, idiota! Déjalo en paz, Ram. ¡Dilo! ¡Dilo! De acuerdo, de acuerdo. Me gusta la mala vida. Me gusta la mala vida. Me gusta toda la mala vida. ¡Me gusta la mala vida! No te preocupes. Ram ha sido tan lindo conmigo, consolándome. La pasaremos bien. Lo prometo. Está bien, mientras no vaya a ser una de esas noches en que se ponen idiotas y se empeñan en llevarnos a tirar vacas. ¿Ya está dormida? Creo que sí, viejo. Ven acá. Ay, tirar vacas es muy divertido. Es estupendo. Ay, qué... Cuando cuente tres. Una, dos, tres. Cuando me siento así, Necesito desahogarme. Hazlo solo, idiota. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciéndole un favor a Heather. Una doble cita. Quise decírtelo en el funeral, pero te fuiste. Otra maldita Heather. Ah, lo siento. Me siento superior esta noche. 7 escuelas en 7 estados y lo único diferente es la combinación de mi armario. ¿Nuestro amor es Dios? Ven a perderte. No hago menos al fondo de hambrientos, Peter. Es que se trata de un suicidio juvenil. Pregunta, la canción número 1 de este país. Es suicidio juvenil, evítalo, por Big Fun. Por Dios, Westport finalmente está viviéndolo y no quiero perderlo. Está bien, así Heather es primera página y a mí que me atropelló un burro perdido. Hola, chicos. Venía a ver cómo iba a ser hoy el tema de la encuesta del almuerzo. No te preocupes por eso, Verónica, siéntate. El funeral de ayer debió ser muy duro para ti. Ah, oh, sí. Queríamos saber si tenías algún poema o algún dibujo que poner en el obituario de Heather del anuario. Tengo que contar esa foto. ¿La qué? Bueno, ven a ver. Le daremos 2 páginas con la nota del suicidio que iré aquí en esta esquina. No, se lo haré con cuidado. Yo creo que sería algo muy digno. No, no está. No sé, Denise, esa cosa me da mal sabor de boca. No, mira. Como anoche, Verónica. Maldición. ¿Disculpa? No te entiendo. Lo que hiciste anoche. Kurt nos contó de tu destreza. Sí, ¿y? Lo dejé borracho, revolcándose en estiércol. Pues no sé, nos dio muchos detalles. Cierra la boca, Courtney. No, dime, quiero saber exactamente lo que hice. Ven, Verónica, te voy a dar el tema para la encuesta de hoy. ¿Qué le pasa? Bueno, rara vez oigo a los neandertales como Kurt Kelly, pero dijo que él y Ram cruzaron espadas en tu boca anoche. ¿Me comprendes? ¡Oh! ¡Ese maldito traidor! Hola, Kurt. Hola, soy Verónica Sawyer. Sí, tampoco pensaba llamarte, pero mis emociones me traicionaron. Sí, quería saber si te gustaría que esas cosas que contaste fueran de verdad. Siempre he tenido el antojo de estar con 2 hombres a la vez. Seguro puedes verlo en el foro de Penthouse. Sí, en el bosque que está atrás de la escuela, al amanecer. No olvides a Ram. No le veo el caso a la nota de suicidio si les disparamos balas de salva. Es que no vamos a usar balas de salva esta vez. ¿No lo dices en serio? Claro. Mira, mis días de Bonnie y Clyde terminaron. Oye, un momento. ¿Estudias alemán? Francés. Bueno, estas son balas Ig-Luge. Mi abuelo se quedó con unas cuantas de la Segunda Guerra Mundial. Solo rompen la superficie de la piel. Son como tranquilizantes, ¿entiendes? Derraman un poco de sangre, pero nada más. Así que parece que la persona fue realmente herida, pero solo caen al suelo inconscientes y sangrando. Oh. Eso es. Nosotros les disparamos. Entonces va a parecer que se hirieron los 2 y para cuando hayan vuelto en sí van a ser la burla de toda la escuela. La nota será un buen golpe. ¿Cómo vas con eso? Mira, J.D., primero dime si no es increíble el gran parecido. Pues, en verdad, es cierto. Entonces, Ram y yo morimos el día que vimos que no podíamos revelar nuestro amor prohibido a una sociedad cruel y desaprensiva. El gozo de nuestros mutuos abrazos era mayor que anotar en el juego, pero nos obligaban a vivir una vida de sexistas, gazmoños, idiotas y ebrios. Es perfecta. Aquí tengo algunos de los artefactos de homosexuales que encontré para dejar en el lugar. Ajá. ¿Una revista de chicos apuestos? Grandioso. ¿Un buen dulce? ¿Una postal de John Crawford? ¿Qué más? Ah, sí. El rímel. Y aquí está la cosa más perfecta que hallé. Agua mineral. Oh, vamos. Mucha gente bebe agua mineral. No veo la relación. Sí, pero aquí es Ohio. Si no tienes una cerveza en la mano, es como si usaras falda. Oh, eres tan brillante. Hola, Verónica. Hola, muchachos. Qué bueno que vinieron. Entonces, ¿qué? ¿La sacamos o...? Bueno, tracé un círculo a cada lado del claro. Ram, tú te pones ahí. Kurt. Ahora que ya están en el círculo, desnúdense. ¿Y tú qué? Yo había pensado que ustedes me arrancaran la ropa. Gran idea. Muy bien. Contaré hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¿Lo dejaste escapar? Sí, pero no te preocupes. Valió la pena verle la cara. Está bien, no te muevas. Iré por él. Oye, oí bien la otra vez. ¿Qué? Fue otro tiro, en el bosque. ¡Ah, maldición! ¡Vamos! Kurt no se ve muy bien. Está bien, linda. ¡Corre! ¡Fue por el camino! ¡Ah, madre de Dios! Avisa. Oigo algo por allá. Voy a ver qué es. Sí, soy el oficial McCord. Tengo dos cadáveres en el bosque, detrás de la escuela Westerberg. Sí, creo que lo que oí debió ser un conejo, porque aquí solo hay... Una pareja besándose en una vagoneta. ¿Quieres que lo separe? No, no, olvídalo. Tengo la explicación aquí. ¿Están desnudos? ¿Qué habrá pasado, eh? ¿Qué sucedió? Un suicidio, doble suicidio. Se dieron un tiro. Ah. Oye, es Scott Kelly. Sí, y él a la derecha, Ram Sweeney. Por Dios, se suicidaron. ¿Por qué? ¿Contesta esto tu pregunta? Ah, vaya, homosexuales. Y escucha esto. Comprendimos que no podíamos revelar nuestro amor prohibido a un mundo indiferente y desaprensivo. ¡Santo Señor Jesucristo! El quarterback en amores con el ala derecha. ¡Qué desastre! ¡Ah, qué humanidad! Los matamos entonces. Sí, así fue. Oye, tú ya te imaginabas lo que iba a pasar, Verónica. Solamente que tus sentimientos eran tan fuertes que no querías enfrentarlos. ¡Yo no quería que los muchachos murieran! ¡Claro que sí! ¡No quería! ¡Sí lo querías! ¡No quería! ¡Sí querías! ¡No quería! ¡Sí lo querías! ¡No lo quería! ¡Claro que sí! ¡No quería! ¡No quería! ¡Tú querías que ellos murieran! ¡No quería! ¡Cállame! Oye, entiendo cómo te sientes, pero ellos... ¡No! Ellos no lo merecía, Verónica. Por favor, entiéndelo. Contrólate, cálmate. No, idilio juvenil. ¿Supiste? Se cerró hoy la escuela porque Kurt y Ram se mataron en un pacto de homosexualidad reprimida. No lo creo. ¡Dios! Terminó la temporada de fútbol, Verónica. Kurt y Ram no tenían que darle a la escuela nada más que violaciones y chistes sobre el SIDA. ¡Qué horror! ¿No podríamos correr una carrera antes del funeral? Por si me escuchas, Kurt, querido. No me importa que haya sido afeminado. Eras mi carne y sangre y eras todo mi orgullo. Mi hijo era homosexual y lo amaba. Amaba a mi hijo invertido. ¿Cómo crees que reaccionaría si su hijo de pronto despertara? No. Querido diario, mis tontas angustias juveniles provocan muertes. Los estudiantes más populares han muerto. Todo el mundo está triste, pero es una tristeza extraña. El suicidio le dio a Heather profundidad, a Kurt un alma y a Ram cerebro. No sé lo que me ha dado a mí, pero no tengo control sobre mí misma cuando estoy con JD. ¿Vamos al baile de graduación o al infierno? Bien. Parece que estábamos en una posición parecida el lunes, cuando sensatamente sugerí que los reuniéramos a todos para tener un desahogo emocional sincero. No. Ustedes tomaron esto como la oportunidad para representar otra escena de riámonos del hippie. Pauline, por una Cállate, vez... Paul. He visto muchas barbaridades. Polvo de ángel, navajas de resorte, exposiciones de perversiones sexuales usando raquetas de tenis... Pero esta cosa del suicidio, creo que está más bien en la onda de Pauline. Bueno, podemos descontar el día de hoy. Y el viernes podrán celebrar su evento o lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¡Atención! Por favor, atención, muchachos. Nuestra escuela ha sido destruida por la tragedia. Estoy aquí para volver a dar unidad con la amistad. Quiero que todos ustedes se den la mano. Necesitamos conectar esta cafetería como un enorme circuito. A ver, muchachos. Con permiso. Miren, ahí llega la televisión. Tómense de la mano, chicos. Señorita Fleming, aquí nos tiene. Muy bien. Vamos. Todos. Eso es. Saldrán a la televisión. Muestren sus sentimientos. Parece que la señorita Fleming hará otra de sus cruzadas. Con el éxito de siempre. ¿Esto te divierte tanto como a mí? ¡Eso es! ¡Así, muchachos! Saludos afectuosos, nena. Voy a necesitar una copia VHS el lunes para mi solicitud a Princeton. Ajá. Cosa de hoy en la tarde. Me enoja tanto el caos. El maldito caos. ¿De qué estás hablando? Lo de hoy fue grandioso. El caos es grandioso. El caos fue lo que liquidó a los dinosaurios, cariño. Reconócelo, nuestra forma es única. Por el miedo, la gente dejará de ser idiota. Nuestra forma no es nuestra. ¿Ah, no? Dile eso al juez, ¿quieres? Díselo a Kurt Kelly. ¡Oh, Dios mío, Verónica! ¡Te lo estoy diciendo a ti! ¡Dios mío, resultas tan inmaduro! ¡Oh, niños, están haciendo demasiado ruido! Les ganamos a las brujas. Oh, ¡perfecto! Ya llegó el castor. Les dijo el juez que se fueran todos al cuerno. Puse una noruega en el cuarto de calderas. ¡Magistral! Y cuando esta estalló, detonó otras dos térmicas que puse arriba. Hay días en que la vida es grandiosa. ¡Ay, qué buena demolición! ¿Te gusta cómo es tu padre? La verdad, nunca lo pensé. Me gustaba mi madre. Dijeron que su muerte fue accidental, pero ella sabía lo que hacía. Entró al edificio 2 minutos antes de que papá lo volara y se despidió de mí. Y ¡boom! Aquí tienen, suicidio juvenil. Si recibo una petición más de esa canción, nuestra canción de moda, me voy a suicidar. Teenage suicide, teenage suicide, she blew it, teenage suicide, teenage... Fue todo, aquí rompemos. ¿Qué? No puedes hacerlos volver, tú lo sabes. No quiero hacer volver a nadie como no sea a mí misma. ¡No! Y pensar que hubo una vez que creí que eras diferente. Mira, si ya no me soportas, quédate en casa. Dispárale a la televisión, a un tosador o a lo que quieras. No vayas a la escuela y no te metas conmigo. Ya volverás. Marta Tomchuk y yo. ¿Dónde las conseguiste? Ah, tuve una plática sincera con la señorita Tomchuk. Nos entendimos muy bien. Asusta ver que todo el mundo tiene algo que contar. ¿Quieres ver las fotos en canoa? ¿Quieres ¿Chantajearme? Te daré toda mi mesada. Tu dinero no me importa. Quiero tu energía. Westerburger no necesita sentimentalismo, sino una líder fuerte. Heather Chandler era esa líder, pero... Pero no lo resistió. Creo que tú sí. Moby Dick se ahogó. La ballena blanca comió plancton echado a perder, se derrumbó sobre la mesa del café y ahora te toca a ti sostener el timón. ¿Qué pasará con las fotografías? Ah, no te preocupes. Te estoy pidiendo un favor y tú lo disfrutarás. Te devolveré los negativos y todo lo demás. Pero mientras tanto, energía. Es tu regalito. Que la pases bien, Heather. No tocar. Heather, Ohio. ¿Quién soy? ¿Heather? ¿Hola? Hola, Betty. Habla Verónica. No puedo creerlo. Estoy ganando. No empieces a desafiarme, muchachita. Realmente te he extrañado. No soy tan interesante como tus otras amigas, lo sé. No digas tonterías. Tira. Sabes, todavía soy virgen. Bueno, una vez tuve una cita con Al Springer. Fue un desastre total. Tira, Betty. Sabes, Betty, tus sueños son mejores que mis realidades, créemelo. Pero prepárate a morir ahora. ¡Verónica! Bueno, te irás conformando con tus dos tiros, ¿verdad? Anda, acaba conmigo. Lo único es ganar. No es mi estilo. Los buenos serán los primeros. Deberías saberlo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya es tarde, me tengo que ir. Está bien. Gracias. Adiós, Betty. Adiós. Adiós. Betty, ¿te vas tan pronto? Dame la roja. Los suicidios de Westerburg fueron duros para todos nosotros, pero compartimos el dolor de perder a tres alumnos muy populares. Fui a la cafetería a pedir que todos se dieran la mano. ¿Esa señora no fue la que conocimos en aquella fiesta? En una exaltación de sincronía purificadora, cámaras vinieron por nuestro camino y capturaron ese desbordamiento purificadora. De emociones. ¿Desbordamiento de emociones? ¡Ey, miren! ¡Ahí está la Heather! ¡Y ahí está Heather! ¿Dónde estabas tú, Verónica? Antes de que un joven decida suicidarse, hay ciertos hechos que debes saber. Después de todo, es una decisión que nos afecta a todos. y hay solo una oportunidad de hacerlo bien. Vuelve a encenderla. Con sus programitas les están dando el suicidio a cucharadas. Lo hacen parecer una cosa de moda. ¿Tratas de decirme que no pasamos momentos turbulentos? Párate derecha. Lo único que queremos es ser tratados como seres humanos, no que se experimente en nosotros como conejillos de indias o nos protejan como conejitos. Yo no protejo conejitos, Verónica. ¿Ser tratados como seres humanos? ¿Es lo que dijiste, señorita voz de tu generación? ¿Cómo crees que los adultos tratan a los otros adultos? ¿Crees que todo es un juego como un doble de tenis? Cuando los adolescentes se quejan y quieren que los traten como seres humanos, es casi siempre porque se les trata como seres humanos. Escogí un mal momento para querer ser un ser humano. Bueno, ya vivirás. ¿No quieres paté, hija? Saludos a todos. La puerta estaba abierta. Verónica, hacíamos comida china en la gran feria y de pronto dicen en la radio que Marta Dumptruck trató de hallar la salida. Se tiró de panza frente a un auto con una nota suicida. ¿Pero acaso está...? No, es lo más gracioso. Está viva y en estado estable. Una idiota tratando de imitar a la gente bien de la escuela para fracasar miserablemente. ¿Es paté? Ya dije que lo siento. Has perdido el control. Lo de Heather y Kurt fue triste, pero Marta Dumptruck bien pudo haber escrito su nota suicida en sus pañales. No tiene gracia. Escucha. Marta no pudo soportarlo y salió por la cocina. Piensa que este mundo estaría mejor si todas las idiotas siguieran su ejemplo. Cierra la boca. Quiero oír sondeo del alma. Sí, tienes razón. Sí, mira, es que me es simpático, pero a veces siento como que estoy en aquella isla de Gilligan y es tan imbécil a veces que... Sí, mira, hijo. Pero recuerda, tú sabes, de no ser por el valor de la tropa decidida, todo lo habrían perdido y tú la vida. Otra llamada. Esa está interesante, ¿verdad? Descúbreme tu corazón. Mi nombre es Heather. No, no es Heather. Soy Madonna. No, no es verdad. Nena. Quiero tu nombre. Me llamo Tweety. ¿Tweety? No, una canaria. Creo que Dios me ha maldecido. El último chico con quien tuve relaciones... se suicidó al día siguiente. Reprobé matemáticas. Mi vida entera es un lío. Yo era capitán de las bastoneras. Sabe que oímos el programa. Por Dios, que la crucificaré. Mi papá no me visita. Mis padres se divorciaron. Pobre pequeña Heather. Heather reveló todo lo de Heather. Sí, querido diario. Le corté a Heather Chandler la cabeza y luego a Heather Duke, pero volvió a brotar milagrosamente como la de un monstruo mitológico que mi exnovio seguramente debe conocer. Heather ha hecho el viejo truco de la nota. He querido ser al modo de J.D. He querido ser al modo de la señorita Pauline Fleming y nada ha cambiado. Creo que es el modo de Heather. Y por cierto, ¿qué me pasa con J.D.? No puedo sacármelo de la cabeza. Espera, ¿a dónde va Heather? ¿A dónde va? Con seguridad, a llorar. No es más que una niña mimada. ¿Y tú a dónde vas? Hacer dormir. El suicidio es cosa privada. Heather, te arrojas por la ventana y te vuelves una estadística en los libros de la nación. Creo que es la cosa menos privada que existe en la tierra. ¿Qué me dices de Heather, Kurt y Ram? que todo el mundo saltara de un puente, ¿tú lo harías? Probablemente. Pero mira, si fueras feliz todos los días de tu vida, no serías un ser humano, serías un payaso de circo. ¿Por qué no nos vamos temprano y nos compramos zapatos o algo así de idiota? Claro. He llegado a esto. Heather Chandler hacía encuestas. Quiero que tú hagas una petición. Es un favor. Un gran favor. ¿Has oído del grupo Big Fun, verdad? Sí, el suicidio juvenil. No lo hagas. Una voz me dijo que quieren tocar en el baile de graduación. Podría ser Westerburg si conseguimos la firma de toda la gente. Lo haré ahora mismo, jefe. Oh, un regalito para ti. No lo necesito. Estoy desbordada. Logré que todo el mundo firmara la petición. Hasta los que dicen que Big Fun es un grupo de desafinados. La gente me ama. Pero tú todavía no firmas. La gente te ama, pero yo te conozco. Jennifer Forbes me dijo que la petición que firmó era para poner una sinfonola en la cafetería. Y Doug Helton dice... Ciertas personas se convencen de manera diferente a otras. Ya firma la petición, ¿quieres? No me hables así a mí, ¿quieres? Mira, fue idea de J.D. Él hizo la hoja de firmas. ¿Vas a firmar? No. ¿Estás celosa? Heather, ¿por qué no te portas como amiga? ¿Por qué eres una super bruja? Porque eso me gusta. Verónica, ¿por qué te pones pesada? ¿Realmente podrías pensar que el hada madrina de Betty Fink le quitó a lo estúpida? Sigue andando con sus amigas cretinas. Olvídalo, Verónica. ¿Quieres salir esta noche? ¿Quieres ir al teatro o a ver una película? Más bien, estaba pensando en cortarle la muñeca a Heather Duke y hacerlo parecer suicidio. Así se habla. Eso me complace. He estado subrayando pasajes significativos en su propio Moby Dick. ¿Tú me entiendes? Sabía que volverías, Verónica. Lo sabía positivamente. Terminamos, J.D. Se acabó. Debes madurar. No lo entiendo. Te equivocaste. Yo estaba bien. ¡Energía, maldición! ¡Ven acá, Verónica! ¿Sí? Tu amigo Jason Dean estuvo aquí. Se veía muy preocupado por ti y dijo que creía que podrías querer suicidarte. Te he visto deprimida últimamente. Ah, dejó esto para ti. Oh, Dios mío, reconoces la letra. Dijo que te alejáramos de objetos filosos, puerta de cocheras cerradas, sustancias químicas... Medicinas de patente. sin amor ni reverencia para lo sagrado. Y aún sin odio, solo puedes matar. Y todos mueren. Me gusta. Tiene ese tipo de ambientes. Oh, mundo cruel. Mejor tirémonos al abismo, ¿no? ¿Qué pasa? Es el Moby Dick de Heather. Oye, ¿por qué no me ayudas? Subraya algún párrafo. Quiero que te bajes de mi cama, demente asqueroso. ¿Tú te crees rebelde? ¿Realmente te crees rebelde? Tú no eres rebelde, eres un maldito psicótico. Tú dices tomate, yo digo jitomate. Espera. Esquimal. Una palabra. ¡Fabuloso! Regularmente yo subrayo frases completas, pero esto es perfecto. Esquimal, ¿sabes? Es tan misterioso. Esquimal. Camina. JD, tú no me quieres escuchar. Nada, nada, nada, nada, nada. ¡Ese cuchillo está tan sucio! ¿Y qué crees que le vamos a hacer? ¿Quitarle las amígdalas? Perdona, pero creo que conozco a Heather un poco mejor que tú. Y si se fuera a cortar las muñecas, lo haría con un cuchillo inmaculado. Ajá. ¿Te gusta este? ¿Estás viendo lo bien que refleja esta cosa? Mañana alguna otra pasará a ocupar su lugar. Esa persona puedo ser yo. Uno de nosotros sabe imitar su letra. Y si crees que escribiré otra nota de suicidio, pues te equivocas. No lo entiendes, ¿verdad? Esta sociedad acepta cualquier horror que al joven americano se le ocurra, como pararse de cabeza, ¿no lo has visto? Bueno, ¿a quién le importa que la letra no sea exacta? Vas a ver. Mira. Mira. La vida apesta. ¡Perfecto! ¡Cielos! El libro de Melville significativamente marcado. ¿Qué más necesito? Una suicida, ¿eh? Ahora, con permiso. ¡Abre la puerta! Heather Duke subrayó muchas cosas en su libro Moby Dick. Pero yo creo que la palabra esquimal, subrayada ella sola, es la clave para entender el dolor de Heather. En la superficie, Heather Duke era la vivaz jovencita que todos creíamos conocer. Pero su alma estaba en la Antártica, congelándose ante la idea de cómo sus amigos adolescentes eran crueles. Cómo sus padres podían ser tan insensibles. Y elocuentemente escribe en su nota suicida cómo la vida es apestosa. Todos vamos a extrañar a la niña esquimal de Sherwood. Esperemos que se esté frotando la nariz con Jesús. ¿Esta es la semana de los idiotas? Había cuando menos 70 personas más en mi funeral. ¿Heather? Por Dios, Verónica. Mi otra vida es tan aburrida. Si tengo que cantar Cumbaya una vez más... ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué hice tu sopa favorita? Espagueti. Con mucho orégano. ¡A cenar! ¡Verónica, a cenar! Querido diario, último registro. Nadie puede detener a JD, ni la FBI, ni la CIA. Un día me dijo que lo extremo causa la mayor impresión. Pues ahora me toca a mí. Veamos cómo reacciona a un suicidio que no maquinó él. No puedo creerlo. Lo hiciste. Estaba bromeando. Te amaba. Venía decidido a asesinarte. Primero iba a tratar de recuperarte con mi asombrosa petición. Es una pena que no vieras lo que nuestros compañeros de escuela firmaron. Escucha esto. Nosotros, los alumnos de Westerburg, moriremos. Hoy, nuestros cuerpos en llamas serán la protesta final hacia una sociedad que nos degrada. Al diablo todos. No es muy sutil, pero volar una escuela sí es algo, ¿eh? Este es un auténtico pacto suicida. Cuando nuestra escuela haya volado mañana, va a ser una de esas cosas que infectan una generación. Esto va a ser el delirio de los 80s. Maldición, Vero. Pudimos tostar esos malvaviscos juntos. ¿Qué querrá? ¿Una invitación por escrito? ¡Verónica! ¡A cenar! Oh, rayos. ¡Verónica! Perdóname, hija. Debí dejarte trabajar en el centro comercial. Fue solo mi temor a que llegaras tarde en la noche y... Oye, mamá, ¿por qué tan tensa? Oye, papá, necesito ayuda con mi tarea. De momento no, Tigre, estoy ocupado. Suicidaste anoche. ¿Dónde está? ¿Dónde está JD? Debimos discutirlo. Suicidarte o no es una de las decisiones más importantes que puede hacer un adolescente. ¡Lárguese al diablo! ¡Hasta luego, te quedo! ¡Nos vemos, felices! Thank you. puerto de Calderas. ¿Rodney? ¿A dónde va todo el mundo? Es viernes. Otra maldita asamblea de motivación. Sí, sí, mira, estas cosas se vuelven muy artificiales, pero bueno, al menos uno se escapa de clases. Rodney, ¿qué hay abajo del gimnasio? El cuarto de Calderas, supongo. ¿Puedo ver tu pase al salón? El sudo estaba suelto, ¿no? El nudo estaba suelto. Oh, maldición, Verónica. De tal padre, tal astilla. Una bomba noruega en la sala de Calderas y un par de térmicas arriba. Correcto. Ahora es mejor para ti que la dejes en el piso. Lo sabía. Lo sabía. Ahora, pon las manos en la cabeza. No dijiste, Simón dice. WES. TER. BUR. BUR. G. G. ¿Cómo se pronuncia? ¿Que puedes terminar las cosas solo con esto? Te mataré, acabaré contigo, lo juro por Dios. ¡Doro, doro, doro! ¿Cómo se desactiva? activa ese asqueroso artefacto, idiota. ¡Muérete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Maldición! Ayúdame a detenerla, JD. Se acabó. ¿Quieres limpiar la pizarra tanto como yo? Sí. Tal vez vaya a matar a todos en la escuela. Porque nadie me quiere. Reconócelo. El único lugar donde tipos sociales diferentes se pueden llevar auténticamente bien es el cielo. ¿Qué botón hay que apretar para apagar eso? Prueba primero con el rojo. En serio, el mundo va a ver las cenizas de Westerburg y dirá, esa escuela se autodestruye no por falta de interés de la sociedad, sino porque la escuela era la sociedad. Es algo profundo. ¿Qué botón rojo aprieto? Aprieta el de en medio para apagarla, si eso es lo que quieres. ¿Sabes lo que realmente quiero? ¿Qué? Gente como tú, no quiero verla. Me has impresionado. Tú me has arruinado completamente, Verónica. Tú tenías una fuerza que no pensé que tuvieras. Está limpia la pizarra. Piensa que he volado la escuela. Todas las escuelas. ¿Estás muerta ahora? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Thank you. ¿Qué te sucedió? Ah, acabo de volver. Verónica, ¿qué estás haciendo? Heather, mi amor. Hay un nuevo líder aquí. ¡Oye, Marta! Mi galán para el baile creo que me ha quedado mal. Pensaba que si no tenías que hacer esa noche, podríamos rentar alguna película. Compraríamos palomitas. Sería sensacional. Sí, por supuesto.